Bueno, y es que bueno, me da pena que no esté Juana, pues bueno, no puedo evitarlo, pues porque hay vecinos afectados aquí en este pleno. Bueno, este mes ha ocurrido un hecho que se puede clasificar como de desleal ante este ayuntamiento y en concreto ante los vecinos del barrio de Pache. El barrio de Pache, para quien no sepa y con antecedentes, tiene acceso al mismo por un camino que se encuentra en muy mal estado. Sumado a la pronunciada pendiente que tiene, hace ese acceso peligroso. Los vecinos llevan años pidiendo que se tomen medidas para mejorar la accesibilidad. Bueno, pues bien, los vecinos se reunieron conmigo y les comenté que el ayuntamiento este año tenía una partida para arreglar ese camino de 20.000 euros que ya se habían gastado en una serie de arreglos, al parecer insuficientes. En el anterior pleno se nos preguntó si íbamos a realizar lo que estaba previsto hacer según los presupuestos y así se publicó en el DEIA ese fin de semana, enumerando lo que queda pendiente entre lo que estaba el camino del parche. Lógicamente, cuando los vecinos ven ese artículo, empiezan a movilizarse y van a preguntarle a Juana que a ver qué está pasando. Y yo les he dicho que no había dinero y en el DEIA se publica que falta por realizarse el arreglo de ese camino. La respuesta de Juana, según los vecinos del parche, fue que en el ayuntamiento hay del orden de 110.000 o 130.000 euros destinados a ese camino y que hay que gastarlos antes de que acabe el año. Y no solo eso, sino que el propio Juana llama a los vecinos para indicarles que ese dinero existe, que vengan al ayuntamiento a pedirlo y que insistan porque les vamos a decir que no hay tal dinero. Estoy hablando de boca de algunos vecinos de Pache, ¿eh? Pues nuevamente, después de oír eso, los vecinos vuelven al ayuntamiento y les volvemos a decir que no hay dinero. Ni ha habido, excepto los 20.000 euros de los que se ha hablado. Les comunico que para aclarar la situación, lo que pueden hacer es convocar una reunión urgente con la Comisión de Urbanismo en la que estamos presentes los tres grupos, incluidos con Anillo. Y así lo hacen. Llega el día de la reunión y a la misma no aparece ningún representante del PNV, ni Juana, por supuesto. Y aunque hablamos de la importancia del camino y de que realmente hay que tomar medidas para modificarlo, se quedan sin saber por qué se les ha dicho que hay un dinero que no existe. Y bueno, pues yo la verdad es que desde aquí le quería pedir a Juana que creo que es el momento de decir algo al respecto, pero realmente pues no ha venido, está con fiebre, no puede responder. Sí. Con respecto al tema, este creo que yo también estuve en la reunión y una de las propuestas más serias que se pudo hacer aquí fue que era prioritario el camino ese y que había que empezar a trabajar con él ya a partir de enero, porque ahora con todas estas fechas que estaban un poco complicadas de mano, pero a partir de enero se tomará en cuenta y se priorizará con respecto a cualquier otro camino por el peligro que tiene de algún accidente que pueda ocurrir. Pero que fue eso lo que se ha hecho. Gracias. Bueno, simplemente creo que los vecinos de Pache, cuando menos merecen una disculpa. Entonces, si no hay nada más que decir al respecto. Bueno, por finalizado el pleno, y ahora sí empiezan los ruegos y preguntas con el público. Si tenéis algo que comentar. Y si no, pues ya lo vamos a finalizar el pleno. Sí, bueno, pues que quería todo.